era un gran rancho electrónico con nopales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Era un gran pueblo magnético, con marías hidrodrónicas, también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Era un tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental. En la fil penetración cultural, en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el desfifor intelectual, en la vulgar falta de identidad. ¿Qué tal? Saludos a toda la banda, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbrido, Sublevarte Radio. Saludos a toda la banda, ¡ájale! Saludos a toda la banda que ya nos está viendo y escuchando por este medio, por el Facebook Live. Y bueno, por los que nos van a escuchar posteriormente en el programa grabado. Bueno, no hemos podido hacer el programa, tuvimos algunos problemas con la compu. Pero bueno, yo espero que ya ahora sí con lo que me vayan a dar de mela, una lana que nos deben, ya podamos hacernos de una computadora nueva, porque sí, ya está, ya nos está diciendo que ya, ahora sí que dio lo que tuvo que dar, y pues ni modo, ahorita pudimos echarle a andar un poquito para que pudiera, ¿cómo se llama? Pudiera grabar el programa, pero según esto, pues ya no da más. Espero que que podamos grabar todo el programa. Parece que sí lo vamos a hacer. Ya le sacamos muchas cosas que tenía allí. Bueno, saludos a toda la banda. El día de hoy es domingo. Domingo 14 de junio del 2020. Y este es el programa número como 48, 49 que hacemos de la época de la pandemia. Le denominamos así. La época del COVID. Bueno, el día de hoy vamos a tener, no va a ser rock, vamos a escuchar a un compa venezolano de allá, de Venezuela. Un compa venezolano que canta muy chido, bueno, que cantaba, que tiene una historia muy chida también de lucha y de resistencia de muchos años, y que dejó un buen de rolas, pues para que todo el mundo escuchara y que se formara también, pues un poco también políticamente, ¿no? Entonces, nos referimos al buen Ali Primera. Vamos a estar escuchando a este carnal el día de hoy, toda esta hora que tenemos de aquí a las, pues ya son las 8, de aquí a como a las 8 y cacho, de acá que nos da la hora, más o menos, ¿no? Entonces, pues espero que les lata la propuesta. Si conocen algo de Ali Primera, que yo me imagino que sí conocen algo de Ali Primera, que nos puedan también que nos digan, que si quieren escuchar alguna rola en específico, también lo pueden hacer. Creo que tenemos todas las rolas de Ali Primera el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando ya a toda la banda que se encuentra por ahí conectada y que nos está escuchando allende las estrellas, bueno, no, allende las fronteras, y en muchos estados de la República. Espero se reporten también de dónde nos están viendo y escuchando. Chido la banda, pues vamos a empezar el día de hoy, este dominguito, con algo. Ah, precisamente por eso también traje a este carnal, porque el día de hoy cumpliría 91 años o 92 años el Che Guevara, argentino revolucionario, y que estuviera con Fidel Castro para hacer esta revolución cubana. También por ese motivo traemos a Eli Primera para escuchando algunas rolas de este carnal dedicadas también al Che. Así es de que, bueno, pues chido, vamos a escuchar algo del buen Eli Primera, que el día de hoy vamos a estar escuchando precisamente en este aniversario del Che. Esta rola se llama Comandante Amigo y es una rola dedicada precisamente a Che Guevara. El pueblo te llora, el pueblo está triste, pero no te fuiste, Che, comandante amigo. Comandante Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera, y tu sangre corre ya por nuestras venas, y se agita en los pechos bolivianos. Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera, y tu sangre corre ya por nuestras venas, y se agita en los pechos bolivianos. comandante, que te mataron, pero y nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante, que te mataron, pero y nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Cuando la corriente del gran Paraná no tenga agua, quizás para entonces, comandante amigo, tú te nos vayas. Comandante, que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante, que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera, y tu sangre corre ya por nuestras venas, y se agita en los pechos bolivianos. Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera, y tu sangre corre ya por nuestras venas, y se agita en los pechos bolivianos. Comandante, que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante, que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Ahí estuvo esa rolita que se llamó Comandante Amigo, y con esta estamos iniciando este su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radios. Saludos a toda la banda que va llegando, a pesar de que, bueno, yo veo que hay un poquito gente que nos dio like, veo que también hay mucha gente que nos está viendo y pero no le ha dado el like, entonces no sabemos quién nos está viendo. Bueno, sí, la imagen, pero no dice el nombre. Queremos mandar saludos a la banda que ya está por ahí, que es el buen tocayo Ricardo Cerqueda, que anda ya ahí viéndonos o escuchándonos. Chido, gracias, carnal. También por ahí está Minerva Martínez, que no la habíamos visto desde hace un rato. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Chido, gracias. Licha Aguilar también anda por ahí, saludos a Licha Aguilar. Y también está mi querida Rosita Cázares, saludos mi querida Rosy. Y bueno, también está pidiendo ya una rola, pero esa rola no es de este compa del buen Ali Primera. Dice, pido la de Soldadito Boliviano, vamos a ver si está, pero no es de Ali Primera. Pero la vamos a buscar. Rosita dice, hola desde Iztapalapa, saludos a toda la banda de allá de Iztapalapax. Y también está el buen Chucho Nicasio, dice, hola, saludos desde Tecamachalco, Puebla, tío Ricardo. Chido, mi buen Chucho Punk. Gracias a toda la banda que nos está escuchando y nos está viendo desde algún lugar de la República Mexicana. Bueno, hicimos algunos anuncios en los distintos en nuestras distintas cuentas, y espero pues le caigan, como siempre hacemos las invitaciones. Espero le caigan, ahorita las checamos. Y bueno, pues el día de hoy ya les recordamos, vamos a estar escuchando rolas de Ali Primera. Es un venezolano que a lo mejor ustedes conocen algunas de las rolas, porque si han

como vieron esa rolita de techos de cartón, aquí dice techos, bueno, yo lo conozco como casas de cartón. Y bueno, esta rolita la escuché cuando yo era un chavito, muy chavito, y había un grupo también venezolano que se llamaba Los Guaraguau, no sé si ustedes los escucharon, pero también es un grupo muy muy chido, Los Guaraguau. Y tocaban esa canción, bueno, tenían dentro de su repertorio esa canción y la tocaban bien chido también. Y y bueno, esa rola la recuerdo cuando estaba muy morro. Bueno, saludos a la banda que ya, ay, que ya llegó. Está por ahí el Mitlantecutli Villadrec, que dice: saludos, hermano, desde Atlanta. Bueno, está del otro lado, ¿no? Dice: saludos para el rock and roll lucha de Atlanta. Rock luchas de Atlanta. Bueno, espero lo haya pronunciado bien, carnal. Mitlantecutli Villadrec. Que bueno, es un compa que ya nos venía siguiendo desde hace muchos años. Cuando empezamos este rollo de la radio, este carnal nos escuchaba bastante. También por ahí está mi querida Gaby, saludos, mi querida Gavitas, donde quiera que andes. ¿Quién más por ahí está? Ay, es que con estas manos, como no soy zurdo, sí se me complica un poco manipular esta cosa. Entonces por ahí está Berta Basurto, que también nos escucha. Creo que, ¿dónde nos escuchas, mi querida Berta? También allá del otro lado, ¿no? Del charco. Bueno, no del otro lado del charco, del otro lado del muro. Werchain también anda por ahí. Aneli Gudiño, y Alejandro Dorantes. Chido, gracias a todos esos carnales nos están escuchando y nos están viendo por este rollo del Facebook Live. Y bueno, vamos a escuchar otra rolita más de este cantor venezolano, que es el Ali Primera. El día de hoy, que también estamos festejando un aniversario más del nacimiento de Ernesto Guevara de la Serna, alias el Che. Y también una rolita que está dedicada a esta lucha de los negros en contra del racismo, que el día de hoy está tan vigente en nuestro mundo, en Estados Unidos. Bueno, no solamente en Estados Unidos, ha habido manifestaciones en todos los países, en Europa, en América, en distintos lugares, por el asesinato de estos compas, de este compa de color, de este compa negro allá en Minneapolis. Y bueno, desde entonces esta lucha se está dando, bueno, esta lucha ya es ancestral, pero este carnal, el buen Ali Primera, hizo una rola precisamente apoyando a la lucha de los compas de color, a los compas afroamericanos, y se llama Black Power, Poder Negro se llama, Black Power, Poder Negro, y eso va para allá, para toda la banda que está de aquel lado dando la lucha contra el racismo. Esto se llama Power, Black Power o Poder Negro. Los pueblos latinoamericanos no odian a tu pueblo, odian a los del Pentágono que hacen la guerra por dinero. Poder negro, poder negro, ahora black

la palabra por dentro lo quema y te la hace meter. Es mejor perder el habla que tener hablar. Échala tu palabra contra quien sea, pero dila ya. Más arriba de la piel, el grito de la tierra, cuando se asome el alma a los ojos del hombre. Entonces vamos, hombre, sostén con tu palabra el corazón del pueblo para que no se caiga, porque la lucha es larga, para que no se caiga, que la verde es larga, para que no se caiga. La primera conciencia. Bien, estamos teniendo algunos problemillas con la compu. Ya les había mencionado que teníamos algunas bronquillas. Lo que escuchamos fue Tu Palabra y fue Ali Primera. Y bueno, no sé qué, se nos está trabando mucho la compu, ya es del rollo del uso. Y sí se nos está complicando un poquillo el poder controlarla. Permítame, acá está. Bueno, quería leer un poco de este carnal del buen Ali Primera. Ahorita que habrá, ahí está. Bueno, Eli Rafael Primera Rosell, más conocido por su nombre artístico Ali Primera, fue músico, cantante, compositor, poeta, químico, activista político y militante comunista venezolano, conocido también como su apodo del cantor del pueblo. Y eso es lo que dice un poco el Wikipedia. Nace el 31 de octubre de 1941 en Caracas, Venezuela, y muere el 16 de febrero de 1985. ¿Qué más? Músico, bueno, ocupación dice músico, cantante, compositor, poeta, activista, cantor del pueblo venezolano. Y bueno, dice que fue el sexto hijo de una unión Antonio Primera y Carmen Adela Rosell, quienes lo bautizaron como Eli Rafael, pero lo llamaban Ali porque su abuelo eran de origen árabe. A los 3 años su padre murió accidentalmente durante un tiroteo que se produjo dentro durante el intento de fuga de un prisionero en la ciudad de Coro. A raíz de ese acontecimiento, su madre se trasladó al pueblo natal de San José de Cocodite, de la península de Paraguaná, donde vivieron de 1944 al 47 en una parcela rural, dedicándose a la agricultura. En el 48 la madre del futuro artista comenzó a vivir en pareja con un albañil llamado José Padilla, quien le ayudó en la crianza de sus 6 hijos, con quienes procrearía 5 hijos más, o sea que era bastante la banda. El acercamiento de Alí con la música comenzó en aquella época, donde se observaba a su tío tocar en el cuarteto venezolano. El cantante igualmente manifestó: mi padre era curista y cantador de selvas. A los 10 años, buscando mejores oportunidades de su vida, su familia se traslada a la zona del municipio de Toques, Los Taques, bueno, es allá también en Venezuela. Bueno, en 1960 se traslada a Caracas, donde se inscribió al liceo para completar sus estudios de bachillerato. En el 64, tras terminar esta etapa en la universidad, estudia química. Durante su estancia en la universidad se inscribe al Partido Comunista de Venezuela e inicia carrera como cantante-compositor, primero como una afición y paulatinamente como una actividad de tiempo completo. Sus primeras canciones, Humanidad y No Basta Rezar, presenta esta última en el Festival de la Canción de Protesta organizado en la Universidad de los Andes en el 67, y lo proyecta a la fama dentro del movimiento de la nueva canción latinoamericana. Bueno, algo de lo que viene aquí, de este carnal del buen Alí Primera el día de hoy. A ver si ya, ¡ay no! Bueno, vamos a tener que hacer otra vez lo del truco del teléfono, porque ya se pasmó esta cosa. Entonces, vamos a escuchar, vamos a ver, Los que mueren por la vida. Es una canción que también está muy chida. Permítame tantito porque vamos a tener que sacarle el audio por acá para que se pueda escuchar chido. Ahora sí. Ahí donde está, acá está. Los que mueren por la vida, y es el buen Alí Primera, aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyendas. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu hueca de lucha cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de Volvo, color de vino ancestral. Viene tu hueca de lucha, viene tu viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Bien, pues eso fue Ay, ay, ay, ay, espérenme tantito porque ya se está. Los que mueren por la vida fue la canción que escuchamos. Esta ya la escuchamos, la de Techos de Cartón. Ya ya restablecimos aquí la señal con el con la computadora porque se nos está complicando un poco con esta cosa. Ay, ay, ay. Se nos está complicando porque ya nos está fallando mucho. Y bueno, vamos a ver si podemos continuar. Ya nos falta poquito, ya tenemos poquito para terminar este programa, a ver si nos da chance de terminarlo. Bueno, íbamos a mandar saludos a la banda que nos está viendo, pero déjenme ver si lo puedo abrir ahora este. A ver quién está. Ah, está mi querida Berenice Pérez Reyes. Saludos, mi querida Bere, hasta allá, hasta Tepic, Nayarit. Ahora sí me acordé de dónde eres. También está el buen Héctor Alonso. Espérenme tantito, ya. El buen Héctor Alonso. ¡Ay! ¡Hora! ¿Qué pasó? Chihuahua. Espérenme tantito, otra vez. Ah, ya está. Héctor Alonso. Aris Cruz también anda por ahí. Y ya nada más. No sé si en las otras cuentas ande más bandita, porque ahorita no lo pude revisar. Estábamos pasando la rola. Bueno, vamos a continuar con la música. Ahora sí, ya con la compu. Esta también es muy buena, Cuando las águilas se arrastren. Vamos a escuchar esta rola y bueno, regresamos aquí a su programa Tiempo de Híbridos. Cuando el soldado no sirva la patria en el jardín de un general, cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaría la paz. Se escucha a lo lejos los tambores de San Juan, que le dicen al negro que esclavo fue, que esclavo fue. Pero que yo sepa, no hay una canción que le diga a Venezuela que libre es, porque no es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaría la paz. Oh, my God. mientras más se tarde, más difícil es cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Vamos de una vez, vamos de una vez. Revolución temprana tenemos que hacer, porque mientras más se tarde, más difícil es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se abre por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces me cantaría la paz. Bien, no sé qué está pasando con la compu, ya ni siquiera me obedece. escuchamos esta canción que se llama Cuando las águilas se arrastren, y estamos escuchando este programa dedicado precisamente a Ali Primera. Y bueno, también dentro de este espacio de solidaridad que se da de los pueblos, también queremos darnos nuestra postura para la libertad de la compañera Susana Prieto, que es una abogada defensora de los obreros allá en la parte norte de nuestro país, y que bueno, pues por afectar estos intereses, y bueno, por más bien por apoyar a los obreros en todas estas luchas en las fábricas, en las maquiladoras, pues fue acusada de no sé qué cosa, y bueno, ahora está siendo presa, ya recluida en un penal de seguridad, esta abogada Susana Prieto, que bueno, pues lo único que ha hecho ha sido defender los intereses de los trabajadores, y en este caso, bueno, pues se está dando aquí la solidaridad a nivel no solamente nacional sino también internacional, para que se dé su liberación inmediata de esta abogada defensora de los trabajadores allá en el norte de nuestro país. Nosotros hacemos eco a esto, nos sumamos también para que se libere a Susana Prieto de persecución que existe en su contra, persecución policial que existe en su contra, y que bueno, pues esté liberada inmediatamente. Bueno, esa es también una de las cosas que tenemos que comentar, y bueno, no hemos podido ver, había muchas peticiones de rolas, pero son rolas que realmente no son de Ali Primera. Nos ponían canciones de Víctor Jara, que no las tenemos en este momento, o canciones de Nicolás Guillén, que era la de Soldadito que nos decía Rosa, que son de es de Nicolás Guillén, y bueno, está interpretada por Paco de Lucía, si no más me equivoco, pero bueno, pues es así, no las tenemos en este momento, y como nos está tratando la computadora, se nos está realmente complicando el asunto. Bueno, también por ahí está mi querida Lolita Muñoz, saludos a mi querida Lolis, que también nos está viendo y escuchando por el Facebook Live. Y bueno, pues ya casi nos estamos retirando, todavía tenemos 10 minutitos para poder poner alguna rola más. Bueno, pues por ahí también está el buen Esteban. Esteban Nicasio, saludos al buen Tebo, un abrazo, carnal. Bueno, Berenice ya, y Minerva decía mamá pancha, esa es, no es la de Nana Pancha de Pedro Infante. No, la verdad tampoco está aquí, yo quise ver si venía esa rola que me dices, pero no, no viene. Bueno, viene una rola que hizo a una integrante del movimiento revolucionario bolivariano, que participó con el Che, y se llama Tania. Bueno, se llamaba Tania, que fue asesinada también dentro del movimiento revolucionario, y vamos a escuchar esa canción que se llama Tania, a ver qué les parece. Azules y tocaba el acordeón y le cantaba en su pecho amor a revolución. Tania, Tania, Tania, el pueblo tiene color. Tania, Tania, Tania, eres guerrilla y flor. Para siempre a la que el pueblo lloró. Tania, Tania, Tania, el pueblo tiene color. Tania, Tania, Tania, eres guerrilla y flor. El lamento de la quena del altiplano bajó, diciendo que el boliviano con la flor de Tania se quedó. Tania, Tania, Tania, el pueblo tiene tu dolor. Tania, Tania, Tania, eres guerrilla y flor. Tania, Tania, ahí está la rola de Tania, de este cantautor venezolano, el buen Ali Primera, Ali Primera al día de hoy. Bueno, ya ahora sí, por cuestión tiempo y porque ya la máquina ya está así como que haciéndola mucha de jamón, que ya no quiere chambear, bueno, nos tenemos que retirar. Pero queremos agradecer a toda la banda que estuvo presente el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y por ahí estuvo mi querida Berenice Pérez. Saludos a Bere. Al buen Esteban Nicasio. A Rosa Cázares. Licha Aguilar. Minerva Martínez. Berta Basurto. Wirchain. Héctor Alonso. Aris Cruz. A Nelly Gudiño, Alejandro Dorantes, el tocayo Ricardo Cerqueda, y también al buen Chucho Nicasio también estuvo por ahí, el buen Mictlantecutli Villadrec, que nos escucha desde allá, desde Atlanta, Georgia. Y ¿quién más estuvo por ahí? Bueno, estuvo mi querida Gabis, Saludos a la Gabis Gabis y a la Lolita Lolita. Lolita Muñoz también. Gracias a toda esa banda que nos estuvo escuchando y nos estuvo viendo el día de hoy, chido, gracias. Nosotros nos despedimos también con rolas precisamente de este carnal, el buen Alik Primera. Y habíamos visto una canción que a lo mejor quedaría muy chida, no la veo ya. esta también es muy buena. Bueno, mucha banda pues fue criada y educada con el rollo religioso, ¿no? Entonces esta rolita nos la decían también, que no solamente no basta rezar, ¿no? Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Entonces esta rolita queda un poco en ese tenor, que no basta rezar, sino que necesitamos hacer más cosas. Y con esta rola pues nos despedimos y espero podamos escucharnos y vernos el día de mañana a partir de las 7 de la noche en este su programa Tiempo de Híbrido Sublevarter Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido y nos estamos escuchando el día de mañana. No basta rezar, Alí Primera. No basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Y rezan de buena fe, y rezan de corazón, pero también reza el piloto cuando monte en el avión, para ir a bombardear a los niños del Vietnam, para ir a bombardear a los niños del Vietnam. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Nada se puede lograr si no hay revolución. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. En el mundo no habrá paz mientras haya explotación del hombre por el hombre y exista desigualdad. Del hombre por el hombre y exista desigualdad. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar, ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. Ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar. No basta rezar. Ahí estuvo, gracias banda, nos estamos viendo la semana y bueno, cuídense mucho porque está muy cabrón todavía esto del COVID, así es de que cuídense y nos estamos escuchando esta próxima semanita, que ya es pues la segunda semanita de junio. chido la banda. Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego.